Y en el día de hoy, el Foro Argentino de Radios Comunitarias va a firmar un importante convenio con la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Para conocer más detalles, estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Busso, de Radio Encuentro de Viedma, presidente de Farco y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Hola, Néstor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Bueno, Néstor, un convenio muy importante. Contanos en qué consiste básicamente. Bueno, sí, un convenio con la Agencia Oficial de Noticias TELAM. Esto significa un reconocimiento para Farco, para las radios de Farco, que por un lado vamos a poder utilizar los servicios de la Agencia de Noticias TELAM, pero por otro vamos a acordar que las producciones, las noticias elaboradas por las radios de Farco van a ser utilizadas y difundidas por la agencia TELAM. Así que las noticias que nosotros generemos desde cada una de nuestras radios van a ser distribuidas en todo el país y en todo el mundo por TELAM, lo que nos asegura que, o por lo menos hace posible que nuestra agenda informativa esté presente en la agencia de noticias y de esa forma en muchas redacciones, en todo tipo de medios. Néstor, y parece un cambio abismal el que se está dando con respecto a la consideración que hoy tenemos las radios comunitarias, las radios populares, en referencia, en este caso, al Estado, en relación a lo que era hace un tiempo cuando éramos consideradas ilegales. Efectivamente, Farco nació en épocas en que las radios comunitarias populares éramos perseguidas por el Estado en una relación muy conflictiva de no reconocimiento y de persecución. Ahora hay un efectivo reconocimiento a su legitimidad, a su legalidad, pero también a su capacidad de producir información y que la agenda de las organizaciones sociales de los sectores populares estén en la Agencia Oficial de Noticias es un avance muy considerable, creo que no solo para nosotros, sino para el país y para los sectores populares que tienen la posibilidad de ganar nuevos espacios en la información. Néstor, te paso al tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el nivel de cumplimiento que está teniendo. Ya llevamos, bueno, más de un año de haber sido aprobada, 6 meses de su reglamentación. ¿Cómo viene la ley en cuanto a su cumplimiento? ¿Cómo estamos avanzando? ¿Qué resta por hacer? La ley está plenamente vigente, se está trabajando en su implementación para cumplirla y hacerla cumplir. El proceso en realidad es lento, ¿no? Es decir, es un proceso gradual porque el cumplimiento de la ley significa todo un cambio del modelo comunicacional. Hay mucho por hacer, ya hay cosas que efectivamente se están aplicando, a pesar de el rechazo que todavía existe en algunos grandes grupos empresarios, particularmente el grupo Clarín, que no acepta algunos aspectos de cumplimiento de la ley, pero bueno, se va aplicando y esto es un proceso que se va a ir dando gradualmente y que va a llevar tiempo, más tiempo del que a mí me gustaría, pero se va a aplicar. Muy bien, Néstor Busso, compañero de Radio Encuentro de Viedma, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Te agradecemos el contacto y nos reencontramos en la transmisión que vamos a hacer hoy al mediodía para todas las radios comunitarias de la firma de este convenio tan importante de Farco con TELAM. Un abrazo. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo. Hasta luego.